¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pato. ¿Cómo te va? Bien, bien. Contanos en qué consiste esto, a ver, porque tenemos varias consultas que hacer sobre el tema. Bueno, en realidad veníamos trabajando hace ya bastante tiempo con respecto a la creación de este fondo. Es un proyecto que empezamos a elaborar en la conducción de la UNTA. Lo hemos llevado a varias paritarias, que no había cuajado la idea, y bueno, y en noviembre del año pasado aproximadamente, insistiendo sobre la falta justamente de vivienda, para no solamente para el sector docente, la realidad de la falta habitacional es para todos los sectores, pero Claro, la padecemos nosotros, déficit general de vivienda. docentes. Sí, es terrible. Bueno, Viedma y todas las localidades, es una demanda permanente del tema de la vivienda, y sabemos lo que se le da a cada compañero o compañera cuando tiene que pagar un alquiler. Prácticamente más del 50% en muchos casos se le va de su sueldo, de su salario, cuando son salarios únicos en el pago del alquiler. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en un proyecto, en la posibilidad de crear un fondo. En realidad nuestras expectativas, en las expectativas que teníamos, eran superior, pero se logra, después de bastante tiempo, avanzar en la constitución de un fondo que tiene, digamos, el porcentual de un 0,5% del total de la masa salarial, de los docentes, lo que serían aproximadamente 3.600.000 pesos mensuales. Ayer, en la reunión que mantuvimos con el ministro de Economía, plantea la cifra del fondo fiduciario, que permite establecer, digamos, el manejo de los fondos con fines específicos, y ahí hay que trabajar, bueno, en la redacción de estos fines y de cómo van a ser manejados, de qué manera, con absoluta transparencia. Y fundamentalmente, y ayer quedó claro que en esta comisión creada tripartita entre la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Educación y la UNTER, para su decisión de la utilización de los fondos, bueno, esa comisión tendría mayoría absoluta por parte de la organización gremial. Lo cual implica, bueno, que si bien va a haber control de los fondos por parte del Estado, garantías también de que esos fondos tengan continuidad a lo largo de 3 años en la constitución de un fondo permanente y concreto, va a permitir que sea la UNTER quien decida, internamente, cuál va a ser el destino de los fondos. Me estoy refiriendo a los lugares, ¿no? Nosotros tenemos prácticamente en las 18 seccionales demanda de planes habitacionales. En muchas de las seccionales, como en el caso de Viedma, tenemos ya adquirido terrenos como para empezar con los servicios y con algún tipo de construcción de lo que podamos hacer para empezar a dar algún tipo de respuesta. Y bueno, y eso es lo que teníamos, digamos, en mente, y que pudimos avanzar concretamente en el día de ayer. 3.600.000 pesos sería el fondo inicial. Por mes. Por mes que va a ir aportando el gobierno, ¿no? Exactamente, exactamente. Es el equivalente a el 0,5% total de la masa salarial mensual. Está. ¿De dónde salen esos fondos, Marcelo? ¿De qué fondo los saca el gobierno? Bueno, 0,5 de la masa salarial. El ministro de Economía dice la cuestión técnica de fondos va a ser algo que va a tener que empezar a retrabajar el Ministerio de Economía. Nosotros lo que sí debatimos es en función de establecer un porcentual del total de la masa salarial. El año pasado se rediscutió en la posibilidad de que ya fuera afectada parte de esa masa salarial, sin que esto signifique disminución, y eso está claro en el proyecto que hemos presentado, sin que esto signifique merma en el salario de cualquier trabajador o trabajadora de la educación de la provincia de Río Negro, lo cual implica obviamente que va a haber una partida específica para compensar este Está. 0,5%. O sea, no sale del bolsillo del docente, sino que sale Exacto, de las arcas los provinciales. hijos de docentes. Exactamente. Y de las arcas provinciales, ¿de qué sector? Porque no sea que lo saquen también del fondo de la vivienda, porque le van a seguir sacando fondo a otro en este caso, ¿no? Ah, no, seguro. A ver, no sé si se creará alguna partida específica. El propio ministro de Economía dice, nosotros tenemos que técnicamente avanzar internamente de dónde se van a afectar justamente estas partidas. Se entendió que esto es algo, más allá con una particular para, uh-huh, para los entes, pero hay un gran aporte de la organización gremial. No es que nosotros vamos a recibir en los fondos de la provincia y vamos a empezar a comprar, no, la UNTER ha hecho, la organización gremial ha hecho un gran aporte durante muchísimo tiempo en la adquisición de terreno, una inversión importante, y la verdad que no habíamos podido avanzar prácticamente en los últimos 15, 20 años en grandes proyectos y propuestas de vivienda habitacionales para el sector docente. Uh-huh. Lo cual, bueno, esto, vuelvo a repetir, que nos va a permitir dar respuesta. Nosotros tenemos docentes en toda la provincia, en muchos parajes, realmente poder llegar con un plan de vivienda es imposible, y esto nos va a permitir, sí, construir, uh-huh, y ayudar a familias docentes en muchos parajes y lugares, uh-huh, de la región sur o de algún lugar de la provincia donde hace mucho tiempo que no tienen respuesta habitacional. Uh-huh. Que creo que así, de esta manera, se entendió, lo entendió el gobierno, que también era una manera de responder a algo que desde el Estado, desde el gobierno mismo, no se está haciendo. Sin duda, un avance importantísimo en esta materia. Marcelo, la modalidad de cómo va a llegar este fondo a los docentes, la tienen en estudio, me imagino, ¿no? No, bueno, nosotros lo que hacemos habitualmente, ya veníamos haciéndolo con los planes sociales, uh-huh, era, bueno, una preinscripción que se hace habitualmente a todos los afiliados y afiliadas a la organización, cada uno por su seccional, sí, en función de los terrenos que se tenían, y esto establece, bueno, un orden de prioridad que ya fue votado allá por la década del 90, uh-huh, cuando se empezó a trabajar en el tema habitacional, y tiene que ver, bueno, con la antigüedad de la afiliación y la familia, tanto la pareja desafiliada o solamente un miembro de la familia desafiliada de sindicato, si tienen, claro, si tienen chicos, bueno, todo un orden de prioridad muy similar, respetando mucho lo que se usa en los planes de vivienda, en claro, los organismos como el caso de ITTV, pero obviamente con la impronta particular de la organización sindical. Ajá. A ese fondo, para que quede bien claro, no tienen que aportar nada a los docentes. No, absolutamente nada. Lo que aportan los docentes es a la organización sindical, que también hace su gran aporte a, digamos, engrosar este fondo, y lo que va a permitir, bueno, tener rápidamente terrenos con servicio. Ojalá podamos avanzar en algún plan de vivienda, porque vamos a tener que hacer algún convenio seguramente con algún sector para poder avanzar con la ejecución de algún plan de vivienda. Bueno, ojalá podamos, a partir de que podamos contar con los primeros pesos de este fondo en proyectarnos y ver cómo va caminando. Para nosotros es una experiencia nueva, pero de una gran satisfacción. Uh-huh. La duda surgía a lo mejor a partir de cómo, de que, como se dio la información, de que iba a ser un porcentaje, un 0,5% de la masa salarial, entonces alguno pensó, bueno, lo van a sacar a los docentes, ¿no? Por eso la duda. No, obviamente después cada docente que sea beneficiado, porque la idea es, de pato, que quienes adquieran el algún tipo de beneficio del FOS, ya sea para el terreno, ya sea para empezar con la ejecución de algún tipo de vivienda, una vez que puedan acceder a este plan, empezar a hacer la devolución de ese fondo, así también otros docentes se ven beneficiados. Uh-huh. La idea justamente es esto, ¿no? Generar ese sistema, claro, que permita mantener el fondo y permita realmente darle respuesta, porque uno habla de un 0,5%, un total de una más, habla de 3.600.000 pesos, pero cuando te pones a sacar la cuenta cuánto sale la implementación de un servicio de luz, gas, cloacas y agua en cualquier terreno, por ejemplo en Viedma, uh-huh, donde nosotros tenemos los terrenos, y sacar la cuenta que sale más de 150.000 pesos, claro, por terreno, sí, sí, decís, bueno, a ver, creo que la primer partida sería nada más tener servicio en todos los terrenos de Viedma, claro, y ni siquiera podemos, claro, pensar en comprar una bolsa de cemento. No, claro. Habrá que ir a poco. Son muy altos. Así es. Bueno, te cambio de tema muy rápidamente, Marcelo. Primera semana de clases del año 2019, uh-huh, evaluación de la UNTER. ¿Cómo comenzaron las clases en la provincia de Río Negro? Bueno, comenzó con varios establecimientos, a diferencia de lo que plantea el gobierno, con dificultades. Nosotros también hemos planteado casi más de 30 y pico de escuelas con muchas diferencias, algunas que tenían que ver con problemas de gas, retiro de medidores que todavía no fueron repuestos, y esto, o sea, ya empiezan a traer dificultades. Inclusive en algunas escuelas de jornada extendida no pudieron comenzar con su jornada extendida, como la 137, porque realmente al no tener servicio de gas no pudieron tener el comedor, y obviamente los chicos no pueden tener una jornada extendida. Uh-huh. Y bueno, y el día de ayer, prácticamente suspendidas las clases en muchos establecimientos educativos, algunos por la emergencia meteorológica, pero otras como la Escuela Industrial de Sierra Grande, que ya es histórico, y esto lo venimos planteando hace muchísimos años, llueve y se inunda, pero literalmente se inunda, sí. Es imposible que puedan transitar los chicos con el agua prácticamente a los tobillos, y lo que puede implicar obviamente el riesgo en lugares donde se trabaja con maquinarias y con elementos eléctricos. Así que, bueno, cuando empiezan las inclemencias del tiempo a empeorar, realmente empiezan a aparecer mucho más las falencias en los edificios escolares en la provincia.